Ay, déjame echar una vuelta por tu casa. A ver dónde andas, papacito. Por la calle donde vives y arreglaron la banqueta. A la noche vengo a verte, procura estar muy alerta. Cuando pase por enfrente sales a cerrar la puerta. En el frente de tu casa tienen un foco encendido. No pierdo las esperanzas de verlo muy bien fundido. Para ver si me adelantas un besito que te pido. Lo que no me gusta nada es el poste de la esquina. Quisiera que lo cambiaran para el frente de la cantina. Para darle 20 vueltas al estilo serpentina. Y así me traes, amorcito. Puras vueltas. Cerquita de donde vives voy a comprar un baldío para hacer una chocita de tu tamaño y el mío. Para cuando venga a verte no nos pegue tanto el frío. Lo que no me gusta nada es el poste de la esquina. Quisiera que lo cambiaran pa'l frente de la cantina. Para darle 20 vueltas al estilo serpentina. ¡Aquí va y hermoso! ¡Ay! Por la calle donde vives y arreglaron la banqueta. A la noche vengo a verte, procura estar muy alerta. Cuando pase por enfrente sales a cerrar la puerta. Pero sales. En el frente de tu casa tienen un poco encendido. No pierdo las esperanzas de verlo muy bien fundido. Para ver si me adelantas el besito que te pido. Lo que no me gusta nada es el poste de la esquina. Quisiera que lo cambiaran pa'l frente de la cantina. Para darle 20 vueltas al estilo serpentina. Para darle 20 vueltas al estilo serpentina, para darle 20 vueltas al estilo serpentina, para darle 20 vueltas al estilo serpentina, para darle 20 vueltas. Ay, ahora sí me mareé. Vámonos al estilo serpentina.